que no llegamos. Ay, hola, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más comienza el show más energético del Traffic Time de las radios libres zaragozanas. Regresa para ti, estés donde estés, amigo o amiga, el Flux Flux, el programa que te refresca, te entretiene y que está muy bien. Qué demonios, no rima, pero me da igual. ¿Qué más da? Hoy vengo flojo, porque no, venimos tarde. Yo he llegado justo, tenía que pillar un taxi. ¡Oh! Saludamos a nuestro amigo Carl. ¡Llenaste toda la alfombra de lodo! ¡Llenaste toda la alfombra de lodo, Carl! ¿Qué tal estás, Carl? Bueno, ya sabes la respuesta, ¿no? Sí. ¿Qué? Todo para merecer. Todo estupendo. Sí, todo estupendo, todo bien. Estoy estupendo, totalmente. ¿Para qué? ¿Qué te diga? Llevo un par de semanas un poco fastidiado, pero hay que venir aquí. Claro. A pasárselo bien. Claro que sí, animarse, claro que sí, ya sabes, en el Flux Flux, como siempre, dos horitas de buen rollo radiofónico, donde volveremos a tener, como siempre, las noticias de los barrios. Tendremos también nuestro cachito para zarpa, volverá Escuchetes, vuelve Pilipón, vuelve Marianico, vuelven las tontadas, volverá el WhatsApp, esperemos, y sobre todo buenos temazos que te escupimos desde tu emisora favorita, directo hasta tus orejas, sin publicidad y, como siempre, con la máxima libertad que solo una radio libre te puede ofrecer. Pues sí. Sí, ¿no? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Además, yo no he preparado nada, ¿eh? Lo has preparado todo. No, sí, sí. Pues hoy, aún sin preparar, porque es que hemos tenido mucho fin de semana. Tu Carl. Mira, casi podrías empezar contando el tuyo, porque como esto es un programa que hacemos en directo los lunes, claro, venimos siempre cargados del fin de semana, no nos hemos visto, porque los fines de semana Carl me evita. Y entonces nos tenemos que contar lo que hemos hecho el fin de semana. Llevamos dos fines de semana sin vernos. Ya te digo, dos semanas enteritas sin Flux Flux. He estado. Por eso, te venía como echando de menos, Carl, ¿sabes? Y digo, Carl, cuéntame, ¿qué has hecho en estas tres semanas? Interesante, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Eh? No, yo me he venido de bajón totalmente, tío. ¿De bajón has venido? Sí, totalmente, totalmente. Hombre, pues porque no te veo a ti. Ah, gracias. Qué corazón tienes. Los aplausos para tu corazón de oro. No, que eres muy zalamero. Bueno, ¿qué? ¿Lo has pasado bien o no? ¿Sí? Sí, hombre, relativamente. ¿No? Pero bueno, ha ido más o menos como tienen que ir a estas fiestas y demás. A mí, pues ya sabes que como estoy pirado, me ha dado un bajón. Sí. Bueno. Me han puesto unas pastillitas mágicas para... pastillitas mágicas legales. Hombre, claro, sí, legales, sí, sí, sí. Me ha puesto legales. Claro que sí. Yo hubiera preferido a lo mejor alguna ilegal, pero oye, bueno. No, de eso nada. Legales que te tienes que cuidar. Pero vamos, nueva medicación, pero bueno, te veo como siempre, más o menos, ¿no? Con tu mismo, con tu jersey y tal, siempre digo, estás bien, ¿no? Hombre, a la marcha, es claro que sí. Es que no tengo otro jersey, tío. Bueno. Si me regaláis alguno. Vale, haremos una colecta. Muy guay. Además, Carl, yo te preguntaba, ¿por qué se me hizo raro o...? Se me hizo raro no verte este fin de semana. Claro, porque este fin de semana fue la fiesta del sol. Fue la fiesta del sol de Torrero, tío. Oh, de la que luego, sí, de la que luego hablaremos, porque estuvo muy interesante. Pero hoy tenemos que abrir el programa con algo que nos llena de orgullo, por lo menos a mí, de satisfacción, que se gana que le pongamos las trompetas. Porque hoy, eso de orgullo y satisfacción me suena muy mal, ¿eh? Sí, sí. Pues hoy, yo no las trompetas, porque no puedo empezar sin decirte que hoy por fin vamos a estrenar la sintonía del Flux Flux, pavo. ¡Olé! ¡Oh! Hoy la vamos a estrenar sin el Chastas, sin su protagonista, porque no lo he podido pillar esta semana. Pero dentro de poco vendrán el artífice de esta sintonía que vais a escuchar hoy en primicia, para explicarnos de dónde ha salido, cómo la ha hecho y tal, y que nos cuente un poquillo cosas de lo que está preparando el Chastas y por ahí. Pero hoy la tenía ya en el escritorio y es que no me puedo resistir. Por eso, Avanti. Sí, antes de hablar de los barrios y de todo, escuchamos la que será la nueva sintonía del Flux Flux, pavo, que mola un montón. ¿Estás preparado? Pues no. ¿No? Pues da igual, te la voy a soltar igual, así que haré. ¡Hey! Bienvenidos todos al Radio Show más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Perdona, pero estás en la zona, se huele la libertad en los... Tú eres la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el susto está brillante el día a día. Es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Plus Radio Show. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto, Carl? ¿Cómo lo has visto? Que por fin tenemos sintonía entera. Claro que sí, es que el Chastas todo me lo cocina a fuego lento, pero al final le salen cosas muy buenas, claro. Merece la pena el tiempo que le invierte. Claro que te digo. Muy grande Chastas. También Ninja Scroll, quiero recordar que es el artífice de la base. Nuestro compadre Dani, desde aquí un abrazo. Y nuestra amiga Vero, que ya me ha hecho alguna sintonía también y que ha metido también la voz diciendo eso del flus, ¿eh? ¿A que está guapa? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo te has quedado, Pavo? Me puse de contento, me la dio hace ya 2 semanas, pero como no hemos tenido programa, pues no la podía soltar. Me sabe malo, pero es que no la podía tener más en el escritorio, ¿sabes? Así que dentro de poco tendremos al Chastas aquí, presentándonosla en directo, ¿sabes? Y que nos cuente también movidillas de su último trabajo que está ya por ahí saliendo, que lo tiene en YouTube, ¿qué tal? Y que lo vamos a ver dentro de poquito por Zaragoza City y por más sitios, esperemos. Pero eso será dentro de un tiempo. Pero mientras tanto, ¿eh? Sintonía, buena. ¿Estás contento, Carl? Sí. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud? Estoy contento. ¿Cómo no voy a estar contento? Madre mía. Ya tenemos sintonía. Claro que sí. Ahora lo que hace falta es que los colaboradores hagan algo. Bueno. Eso ya. Bueno, vais haciendo. No te preocupes que vais haciendo. Pero vamos, el abuelo, el próximo día que venga, tiene ya una cosa preparada. Lo que pasa es que está accidentado. Desde aquí le mandamos un abrazo si nos está oyendo. Nuestro amigo Isaac, que se ha accidentado en la pierna, pero bueno, ya nos lo contará cuando venga. Sí, sí. Estáis todos de un bajón, pero bueno. Pero bueno, ¿qué te parece si entramos ya un poco en harina? A ver, una cosa. Dime. Una cosa, ¿eh? Estamos los dos de bajón. Sí. Claro, es que como hace 2 semanas que no hay flus. Claro. Bueno, no te preocupes, que nos vamos a animar rápido. Nos animamos, yo por lo menos, recordando una de las fiestas grandes que ha habido en los barrios estos días. Ya sabéis, somos fans de los barrios. Somos muy de barrio, de warrior. Y este fin de semana, aunque Carl te la perdiste, fue la fiesta del sol y la luna de Torrero, que estuvo genial un año más. Madre mía, ¿cómo no viniste, Carl? ¿Cómo no viniste, Carl? Ya lo siento, pero estaba topa ya. ¿Estabas topa ya? Topa ya. Madre mía. Para los amigos y amigas que estuvisteis, seguro que lo pasasteis genial también. La fiesta del sol y la luna, un año más, en el parque de la calle Cuarte del barrio de Torrero, aquí en Zaragoza City, donde un año más hubo diferentes luchas que tuvieron también su cachito, su espacio, como por ejemplo las luchas de Brief, de Sarga, de Educadores en Lucha, de Jardineros y algunas más recientes, como la de los trabajadores de AUTSA, que también tuvieron ahí su huequecito. También hubo un recordatorio a los intentos de especulación con el patrimonio de la ciudad, como Aberlí, y en Torrero con los terrenos del antiguo colegio Lestonac, hoy propiedad de Montessori Internacional, para cambiar el uso de educativo a terciario y así venderlo para una gran superficie comercial, que ya os llevamos diciendo bastantes semanas en el Flus Flus. También hubo más luchas en la fiesta del sol, que no es todo beber y tal. Otro gran proyecto está en los terrenos de la antigua fábrica de Picolín, que ya hablamos de ese macroespacio que quieren hacer y comercial, y había una pancarta bien grande en la fiesta del sol de otro Puerto Venecia. ¿Para qué? Si no hace falta. Zaragoza, recordemos que ya cuenta con la mayor superficie comercial de España. Además, también se recalcó en la fiesta del sol qué pasa con la Plaza de la Memoria Histórica y el entorno del Laurel cada día más degradado. ¿Para cuándo una actuación en las zonas más envejecidas del barrio con un plan integral de rehabilitación para el barrio de Torrero? Y también, ¿cuándo se acometerá el arreglo de la orilla izquierda del Canal Imperial y su urbanización? Ya son bastantes cosas, ¿eh? Todo esto lo leí en el comunicado que hizo la organización de la fiesta del sol. Además, dedicar un momento para recordar a los miles de refugiados que, huyendo de las guerras que azotan sus países, están en las puertas de una Europa que, decían, en vez de acogerlos, los rechaza firmando un acuerdo criminal y vergonzante con Turquía para que ésta, a cambio de dinero, los retenga en sus fronteras. Una Europa que no representa a sus ciudadanos y que cada vez se aleja más del ideal de una Europa de los trabajadores, solidaria y acogedora. Firmado por la organización de la Fiesta del Sol, que lo podéis ver en la web de la Federación de Barrios de Zaragoza. Esto para que quede claro y no se me olvide, ¿eh? Que como fiesta estuvo muy bien, pero que siempre tiene este tinte, ¿no? Y desde aquí los aplausos a la peña de la República Independiente de Torrero, que organiza todos los años la Fiesta del Sol y que además siempre deja hueco para esto. Yo este año no he podido ir. Estaba chungo, pero el año pasado fui y me lo pasé de miedo. Es que estar chungo no es excusa para venir a la Fiesta del Sol, Cal, tío. Es que está tan bien, tío. Nos pegamos una nochecita muy buena. Además, hizo un día genial, ¿eh? Hizo un día genial. Sí, sí, sí. Que lo sepas, hizo un día genial, mucho sol, mucha gente estuvo disfrutando de las actividades que había para grandes y pequeños desde ya bien por la mañanita, además con el solazo que hacía, gente en tirantes allí, con el pasacalles, con el tal, con el cual, muy bien, como siempre puestecillos de artesanía y de diferentes cosas, uno al que les mandaré desde aquí un saludo, que tenían sidra y bocatas de longaniza, Es que al gente la longaniza le priva. Se nota que es de por ahí. Un aplauso. Se nota que es de por ahí, como de la zona de. ¿Dónde? De Fraggle Rock. ¿De Fraggle Rock? De Fraggle Rock, sí, tío. Soy la lagartija de Monegros. ¿Las butifarras que no son longanizas son las longanizas que no son butifarras? Al meu poble se diu longaniza. Sí que. Exacto. Pero bueno, que estuvo muy bien. Y los bocatas también. Y los grupos que actuaron, por supuestísimo. La verdad es que yo creo que la gente los disfrutó bastante. Además, apuntar que este año la Fiesta del Sol, ¿cómo? Coincidió con un super partido de fútbol que muchísima gente fue a ver. No voy a decir de quién para no darles publicidad, que ya tienen bastante. Pues yo no. Fíjate, ni te enteraste, ¿no? Yo que va. Yo estaba en mi casa y todo hecho polvo y demás. Vamos a ver. Y para puestos a elegir, en vez del super partido fútbol ese, pues me hubiera ido a la Fiesta del Sol. Claro, pues mucha gente decidió también ir a la Fiesta del Sol y los futboleros se quedaron por ahí, así que estuvimos muy a gusto, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Que no digo que los futboleros no les tengo allí, pero bueno. Quinti, que yo soy futbolero, pero. Sí. Pero que no, que. A tope, pues yo no. Y estuvimos ahí bastante bien, la verdad. Y después, bueno, después no. Grupos, a mí lo primero un poco más flojetes, pero como siempre, tengo que remarcar hoy, tío, la actuación de Los Venganza, que estuvieron guay, como siempre, siempre dando mucha caña. Desde aquí, los aplausos para Los Venganza, que siempre hay que tocar en la fiesta, y más en la Fiesta del Sol, se vienen muy arriba. También estuvieron Karoshi, haciendo un poquito de rap metal, ahí bastante guay, con Cami de los. Que vinieron a tocar después y que cerraban el cartel de la Fiesta del Sol de este fin de semana. Con esa tensión debajo te lo digo. Tengo que hacer mención especial, tío, porque son un grupo que me encanta y siempre los nombramos aquí en el Flux Flux, ya sabéis, hemos puesto sus canciones. Estoy hablando de los Tordo Gordo, que regresaron en la Fiesta del Sol, dando algún bolillo, pero digamos que la Fiesta del Sol es como una ocasión muy especial, ¿no? Para tocar delante del público del underground, ¿no? Del barrio. Dieron un buen bolo, además era una noche que hacía muy buena, una nochecita muy especial, y demostrando una vez más que siguen estando ahí al pie del cañón, ¿sabes? Que siguen trabajando, además teniendo un repertorio con bastantes temillas nuevos, y la verdad es que lo hicieron muy bien, demostrando que vuelven a estar ahí currando y que están fuertes, y que yo creo que augura un buen verano para los Tordo Gordo, espero que salgan por ahí a tocar y que mucha gente por ahí los pueda disfrutar, porque se les ve que están cogiendo formas y se les ve que después de la inundación que tuvieron, ya están ahí volviendo al callo. Y siguen con un sonido brutal, un concierto muy limpio y donde nos pegamos unos buenos brincos, unos buenos cantes y un buen de todo. Y tú, Carl, te lo perdiste. Sí, sí, total y absolutamente me lo perdí. ¿Qué le vamos a ver? Pues como tú te lo perdiste y por si acaso alguien más se lo perdió y no los pudo disfrutar, que sepáis que este próximo fin de semana tienen un bolo por ahí. ¿Qué queréis saber dónde? Buscarlos en redes sociales, en su página web, tordogordo.es, o también tienen muchas plataformas digitales, también tiene Facebook y por ahí. Y, si no puedes, ¿qué tal si escuchamos uno de los temones de los Tordo Gordo, ya que lo estoy vendiendo tanto? Y después empezamos ya con información, ¿te parece, Carl? Sí. Perfecto. Mejor. Pues venga, va. Escuchamos a los Tordo Gordo que nos recomiendan que apaguemos los medios y después más Flux Flux. ¿A qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Yeah. Ajá. Oye, apaga los medios, eh. Gordo, gordo. El mundo

la fiesta de la polla. Ah, no, la fiesta del pene, perdón. La fiesta del pene, que es la polla de fiesta, ¿sabes? Las trompetas, ¿no? ¿Qué te parece? La fiesta del pito, tíos, ¿eh? Es lo que tienen los japoneses. Diversas ciudades niponas se han echado a la calle venerando a estatuas fálicas y comiendo dulces con forma de órganos viriles. ¿Qué dices? Como la despedida de soltera de aquí de España, pero ellos todos y todos a la vez. Y además, pues sí, de buen rollo. ¿Pero lo comen todos? Bueno, como podemos ver en algunas imágenes que he rescatado de la web donde lo veía, hacen el sacan... Diríamos lo que es un paso de Semana Santa, pero sin llevarlo a hombros. Y realmente, pues sí, pues viene siendo lo que es una pija, pues bastante gorda, encima de un carrito, ¿no? Como diciendo, ole. Ya sabemos que los japoneses, el sistema de la proporción de eso, pues como que no... Sí, sí, sí. Y también vemos una señora mayor, ya podríamos decir que tiene 50 palos. Sí, 50 palos los tiene. Con supongo que son caramelos, pero vamos. Pero con dos. Sí, con dos y además absurdamente grandes. O sea, ni el negro del WhatsApp. O sea, yo es que como no tengo WhatsApp, lo del negro no lo he visto. Ya, bueno, tampoco te has perdido tanto. Bueno, sí te has perdido un cacho. Pero bueno, que sepáis que numerosos japoneses y turistas de todo el mundo se acercaron el pasado domingo a la ciudad de Kawasaki, donde las motos, cerca de Tokio, en Japón, para asistir al festival anual que se celebra en honor del Kanamara Matsuri, que significa en cristiano pene de metal. El pijo de metal. El festival del pijo de metal, que no es del metal del heavy, sino del metal del duro de partir piedras o nueces, ¿no? Lo que viene siendo. Durante esta fiesta, que sepáis que los japoneses piden a los dioses fertilidad, que nazca bien un hijo que está en camino, o protección ante enfermedades de transmisión sexual. También hay festividades semejantes en otras partes del país. Me encantan los japoneses, esta cultura que tienen así de abierta y de, ¿sabes? Sí, porque aquí dos padres nuestros y tres aves marías, ya lo sabes. Sí, la Semana Santa aquí comparada con el festival este, ¿no? Pues te quedas frío. Yo creo que por eso estoy chungo estos fines, estas dos semanas. Por eso. Sí, yo creo que si hubiera visto esto antes... ¿Qué? ¿Te hubieras pensado, no? Si hubieras visto estos cachos de zarrios por ahí, ¿no? ¿O qué? No sé. ¿O qué? Además, me intrigaba, no lo he investigado, pero no sé si habrá también festival de la vagina, porque si hay festival del pene de metal, quizá hay uno de la vagina de metal, ¿por qué no? ¿O qué? No sé si será de metal o no, pero yo creo que... Debería, ¿no? Que es muy posible, ¿eh? Pues fácil, ¿no? Pero los japoneses es otra cosa, ¿no? Pero celebrar, ¿sabes? Les vale cualquier cosa. Los japoneses cualquier cosa, tío. Sí, tío. Tiene una cultura muy avanzada, ¿sabes? Y yo creo que hay veces que de tan avanzados se les ha pasado un poco la rosca, además. Pero está bien que lo celebren, supongo que como son un país que al final están ahí acotados, aunque sean tantísimos y tengan las ciudades tan súper pobladas, tan súper tecnológicas, están muy acotados. Y como no se reproduzcan, se lo que digo, como no se multipliquen, esa gente al final merma, ¿sabes? Es el merme. Yo creo que se lo pasan muy bien, ¿eh? Hombre, bien seguro. Buah. Sí. Buah. Hace poco. De hecho, ¿tú no tienes un móvilillo de estos así modernos y tal? Sí. ¿Quién te crees que lo inventó? Sí, bueno, sí, los japoneses. Pero bueno, en materia sexual, por ejemplo, recuerdo que hace poco batieron el récord de la orgía multitudinaria más grande del mundo, ¿no? Que cogieron una nave entera, y pusieron a parejas a hacer el amor. Además, ese video ha rulado por los WhatsApp de toda España, diría yo. Yo es que no tengo WhatsApp. Ya, pues es estas cosas te pierdes. Y además estaban coreografiados para hacer las mismas posturas, ¿sabes? Entonces de repente tenías allí, no sé si eran 600 personas, haciendo todos el 69, pues todos, ¿sabes? Todas a gritar. Muerde el cuello, muerde tal. Exagerado. Y vale. Oye... Eso sí, y a gusto. Disciplina tienen mucha, ¿eh? Sí. Porque todos se hacen más o menos lo mismo cuando lo dicen, pero... Hombre, sí, los japoneses otra cosa no, pero este rollo de la disciplina, lo que hay que hacer y el honor y todo esto, ya sabes que lo tienen a rajatabla, tío. Pero una orgía... Sí. La orgía multitudinaria, o sea... Sí, no, eso voy, además, voy. Es que orgía si no es multitudinaria. Hombre, no es claro, orgía. Pero es que dices, orgía, te has juntado 20, me parece poco. No. Me parece poco. Más. 600. Más. 600, sí. O sea, lo que te digo. Pero eso... Kitty, ¿te ¿qué? Imaginas una cosa de estas en la Plaza del Pilar? Bueno, hombre, por imaginármelo sí, pero bueno, con tanto aire, ¿sabes lo que te digo? No, en la Plaza del Pilar no. No, porque ese suelo está muy duro y esto te deja las rodillas. Bueno, da igual. Ya sabes lo que hay, sí. Pero bueno, los japoneses que nunca dejan de dejarnos con el culo torcido, como... como hay más gente que te deja con el culo torcido y no solo son japoneses. Porque nos, de esto que te puede hacer gracia, nos vamos a un titular que también que te deja pillado. Porque leía esta semana que una madre contrató un stripper para su hijo de 8 años. Eso es una madre. Bueno, ¿tú crees? Pues yo, en las circunstancias que estoy actualmente, pues sí. ¿Ves? Aquí vamos a ver el baremo, ¿no? Los japoneses hacen la fiesta del pene, guay. Que tu madre te contrate una stripper teniendo tú 8 años. A, bueno, mí, a mí de maravilla. Habría que verlo. Además, que sepáis que es un vídeo que se ha colado por redes, por muchas redes, que muestran a esta mujer en ropa interior bailándole sensualmente a un niño de tan solo 8 años. Lo más insólito es que la idea fue de la propia madre, que además en el vídeo publicado por Daily Star desató gran revuelo en redes y muchos piden que tanto la madre del menor como la stripper vayan a prisión. ¿Dónde está el límite? Sacamos pichas gigantes a la calle, se puede, pero un stripper a un niño de 8 años... A lo mejor te estás pasando. ¿Será contrató su madre? Entendemos que sí. Dijo, en vez de darte la propina, ¿no? Pues una cosa por la otra. Hombre, pues la verdad es que prefiero que mi madre me contrate una stripper. ¿La verdad? Sí. Sí. Bueno, Carl, pero estamos hablando con 8 años, no ahora. No, perdona, perdona, pero con 8 años, ¿no? Que mi madre me contrate una stripper para que... al fin y al cabo no me va a enterar mucho de lo que es. A que, hombre, a que me enseñe a manejar una pistola. Que no te... te he pillado. No, te está saliendo por la tangente para al final justificar que está bien, ¿sabes? Pero no, no está bien. No me lo puedes comparar con algo malísimo, ¿sabes? Es como si me dices, hombre, claro, prefiero que me contrate una stripper a que me enseñe a construir cámaras de gas. Coño, sí, claro que sí, pero no estamos hablando de eso, ¿sabes? No. A ver, un taco y al buzón. Sí, es verdad, vale. Es verdad, Carl, me has pillado. Echaré ahora mismo, mira, lo voy a buscar de la cartera. Pero eso, no me lo puedes justificar con eso. ¿Tú crees de verdad que por mucho que tu madre tenga derecho a criarte como quiera, está bien que te induzca la sexualidad ya con una edad tan, joven, con 8 no, años? No, ni con, ni con 14. La sexualidad, yo siempre pienso que los padres te pueden echar una mano, ayudarte en algo, pero la sexualidad es algo que creo que tiene que descubrir cada uno. Y lo descubre a su marcha. Ahí está mi euro. Sí. Vale. Cada uno lo descubre a su marcha. A su marcha. La historia. Que te pueden coger y decir, oye, pues mira, ten cuidado con esto y demás. Me refiero a los padres o incluso a la gente, pero la sexualidad la descubre cada uno a su marcha. Hay gente que la descubre muy pronto y gente que la descubre muy tarde, ¿no? Sí. No deja de ser un descubrimiento personal que tiene que hacer cada uno, ¿eh? Claro. Pues es mi opinión. La madre de este niño dice, pues, oye, que se vaya acostumbrando ya, ¿no? Si total va a ver porno por internet, pues tira. A ver, yo veo porno por internet, pero no me dice nada. No, ya. Está mal. Yo creo que está mal por parte de la madre. Y por parte de la stripper, es una historia que pidan cárcel para ella, porque al final, entiendo, habrá que ver la situación en la que está y dices, pues al final, para trabajar, se agarra un clavo ardiendo. Pero desde luego... También tendría que haber, yo creo que también tendría que haber tenido un poco de ética y haber dicho, oye, un crío de 8 años, pues no. Pero veremos cómo acaban, además, ¿sabes? Porque la justicia en cada país es como es. Veremos cómo acaban. Pero ya veis hasta dónde llegan los límites ya, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué te parece? ¿Estamos enfermos, Carl? ¿Vamos a ir a la destrucción? ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¿Qué? Yo no sé, yo sí que estoy enfermo, ¿eh? O sea, ¿sí? No sé, o sea, que no hay problema, por eso. ¿Tú crees? No sé si nos iremos al garete antes de... No sé, nos volveremos locos algún día todos. A ver, perdona, yo ya estoy loco, o sea, que ¿sí? No hay problema. Y mi intención es vivir hasta los 100 años. Bueno. O sea, que me quedan todavía 40 y tantos. Bueno. Aunque sea por fastidiar un poco, ¿no? Bueno, esperemos y que yo los vea. Pero bueno, mira, dejamos noticias sexuales a un lado y nos venimos hasta Zaragoza City, porque esta semana en el periódico más conocido de Gotham City leía que condenan a 24 años a la pareja que atentó contra el pilar como símbolo del Estado. El tribunal dice que actuaron de forma autónoma y les desvincula del grupo terrorista anarquista FAI. Aunque existen sospechas, dicen, les absuelve del intento de atentado contra la Basílica de Montserrat, en la que se supone que también podrían estar implicados. la Audiencia Nacional ha condenado a estos dos anarquistas chilenos a sendas penas de 12 años de prisión como autores del atentado perpetrado aquí en Zaragoza City el 2 de octubre de 2013 contra la Basílica del Pilar. Que rompieron dos bancos, no más. Que rompieron dos bancos. ¿Recuerdas esto, no? Sí. Pues que sepas que el tribunal, esto me dejaba flipado, el tribunal les destierra también durante 10 años, tanto de la capital aragonesa como de Barcelona, ciudad donde residían cuando fueron detenidos. Les destierra, que pensaba que esto ya no se hacía, pero imagínate el juez diciendo, tú, qué sé yo, no sé qué, desterrado de las tierras del Reino de Aragón, ¿por qué tal? La verdad es que flipaba, pero aún te pueden desterrar, rollo Juego de Tronos. ¿Qué te parece, Carl? Te ha dejado el culo torcido, ¿no? No, yo es que estoy pensando en otra cosa. Ah, ¿por qué? ¿Te han desterrado de algún sitio y no puedes volver? No, por el... que me hace gracia que hagan esto. Sí. Y que, bueno, es que... No... Bueno, pues si no quieres decirlo, no lo digas, pero no me tengas así con intriga. Sí que lo digo. Hace un mes aproximadamente, sí. ¿Sabes que mataron a una mujer aquí en Zaragoza? No. Y yo la conocía. Ah, sí. Y yo la conocía, ¿no? Vale. Y resulta que me hace gracia que a estos los destierren por una estupidez y que a un tipo que la amenaza y demás, pues le digan que poco menos que 500 metros. Voy, establezco lo que es la justicia en este país, o lo que es la... Sí, bueno, pero comparas una... Vale, al final es una desgracia personal, ¿no? Contra lo que... Que me he ido, mucha gente considera un símbolo del Estado, ¿no? O sea, lo que te digo, la Basílica del Pilar, al final, ¿cuánta gente? Por ejemplo, declaraciones de algunos actores contra la Basílica del Pilar, ha puesto el grito en el cielo, ¿sabes? Y poco menos que si lo pillan, lo linchan. Esto sí. Es igual, se te ocurre... Aunque sea poner un petardo carpintero dentro del pilar, la lías y, bueno, más de un maño, aunque no crea, te giraría la cara. Más de uno, ¿eh? Además, yo flipo con lo de la basílica del Pilar. ¿Por qué? No, porque en la catedral de Zaragoza, vale, yo creo que ha sido siempre el aseo. Bueno, ¿y qué? ¿Eres más del aseo que del pilar? Yo sí. Yo no, yo soy más pilarista porque en el aseo no he entrado. Pero mira que tengo años. Pues mira lo que te has perdido, tío. Pues mira, algún... Y encima ahora que está un poco guay, me llevará... porque antes no había más que oscuridad, pero ahora que se puede ver un poco... ¿Me llevarás algún día de la mano, Carl, al aseo? Lo que haga falta. ¿Sí? Sí. Qué guay. Es una maravilla, tío. Bueno, venga, pero que nos vamos del tema. La historia, que aparte de desterrar a estos dos anarquistas chilenos, como decimos, por este atentado pequeñito de 2013... Les obligan también a indemnizar a la Basílica por esos dos bancos que recordemos que rompieron con 22.735 euros a la única víctima de la explosión, una mujer que sufrió lesiones de las que tardó 101 días en recuperarse y que le han dejado algunas secuelas de por vida. Que la historia, decía, dos bancos, que lo veas. La pareja también deberá hacer cargo de los daños causados en el templo valorados en 182.601 euros. A ver, ¿todo de la mujer? Hasta cierto punto... Hasta cierto punto no, fatal siempre. Pero bueno, esta no lo puede justificar. Pero vamos a ver. Se han peñado dos bancos. 182.000 euros, dos bancos. ¿De qué son? A mí me parecía desproporcionada la indemnización que le dan a esta mujer, que, como dice el periódico, le han quedado secuelas de por vida, y sin embargo la Basílica del Pilar le paga 9 veces más. Es decir, 22.000 euros por lesiones de por vida y 101 días que ha tardado en recuperarte, y 182.000 euros por los daños causados en la Basílica del Pilar, que recordemos... Por los dos bancos. Tampoco... Entendemos que las baldosas del Pilar son difíciles de encontrar. Si te cargas dos, ¿quién te las hace? Que lo entiendo. Oye, pues... Pero tanto no. Oye, pues con las pelas que cobran del Estado, que las cambie todas. Bueno... Al final son pelas que pagamos tú y yo. Pero bueno, como os digo, 24 años de condena y además 12 de destierro de Aragón y Barcelona. Esto es lo que les ha costado aquello que parecía una bomba, una olla express, dijeron, ¿no? Porque al principio era una bomba, después resulta que había sido solo una olla. Al final, un artefacto pequeño que explotó, como recordemos, el 2 de octubre del 2013 y que al final acaba con esto. ¿Sabes? Una superindemnización para la Basílica del Pilar, dos personas condenadas y una mujer que desgraciadamente sufrió las heridas y que va a tener esas secuelas y a la que le pagan muchísimo menos que al Pilar. Así está la justicia y así acaba, ¿sabes? Que parece que ya nos habíamos olvidado, ¿eh? De todo esto. Ahora me estaba preguntando yo, ¿cómo habrá acabado ese hombre de Teruel que empotró su coche en la sede del Partido Popular con dos bombonas de butano hace un año y una noche vieja. ¿Te acuerdas? Esta noche vieja, no, la pasada. Pues no me acuerdo. Ese hombre de Bronchales. Pues mira, investigaremos y para la semana que viene lo traeremos. Pero bueno, ahí se zanja, parece, esta historia, o al menos de momento. Esperemos que no vuelva a haber ninguno de estos, yo por mi parte lo espero. Y dicho todo esto, un poquito más de música. ¿Qué te parece, Carl? Sí. Ya fue mal. ¿Sí? Ah, mira qué bien. Encima, ¿ya cuentas nuestros vídeos y todo? Oh, vale, claro, por supuesto. Pues todos los pequeños, ¿eh? Los grandes los dejo. Pues mira, venga, va, sí. Nos vamos con un poquito de música y nos venimos además hasta Zaragoza City. Porque ya que antes hemos escuchado a los Tordo Gordo, hay más grupos de aquí que merecen muchísimo la pena. Y me he traído a los Dada. Así que nos pondremos veraniegos. ¿No les han dado un premio hace poco tiempo? Mira, nos lo puedes contar después de escuchar el temón. Ajá. Un poquito de música y después más Flus. Apaga el canal Plus y sintoniza Flus con Gindyman. Go, go! Esta botella de plástico parece una botella cualquiera. Sin embargo, es la botella de plástico más cara del mundo. Y este es Javi. Si Javi se pone a beber mientras conduce, puede taparse la visión con la botella y causar un accidente. Un accidente que no solo le implicará a él, implicará una ambulancia, tres policías, dos bomberos, la alcahueta del tercero del bloque frente al que se ha estrellado, incluso a unos punkis que había privando en un parque cercano. Y todo por esta botella. La botella más cara del mundo. Si no sabes beber agua mientras conduces, quizá no deberías conducir. Plantéatelo. Monasterio del Exterior, Gobierno de Cambrils. Radio Topo, el Flus Flus y Gindiman, ¿qué más necesitas? Regresamos en el Flus Flus y ya venimos con el subidón, tío. ¿Por qué? Nos vamos acercando a nuestro prime time. Y antes tenemos que escuchar un chistaco para ponernos en salsa, ¿no, Carl? Vale. Un chistaco, ya sabes, de uno de nuestros... Bueno, de uno de los más grandes, no, del más grande con diferencia. Porque una semana más no puede faltar. Y que además, gracias a la investigación de Carl, que llevas encargándote ya dos o tres semanitas de los chistes de nuestro humorista más representativo, que más llena los escenarios por todos los lados, o sea... Sobre todo el Salou. Sí, y que sin él no se entendería, además, el humor maño. No hubiera, o sea, nadie nos cogería los chistes, ¿sabes lo que te digo? En el resto de España. Si este hombre no hubiese empezado ahí a acabar con el Chapo, ¡pam, pam, pam! ¿Sabes? Metiendo siempre programas de televisión, actuaciones de pueblo, rondando por toda España. Boina, chaleco, fajín, calcetines hasta arriba. Estamos hablando del grandísimo e inimitable Marianico de Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? Y en los pueblos, aparte del tontío que tenemos, siempre tenemos al agudo del pueblo, que es al que jode todo. Le haces caso y te engaña miserablemente. Fijaros, uno de mi pueblo que le tocó a la primitiva y se marchó el primer año de vacaciones a Suiza. Vuelve de Suiza y claro, todos del pueblo. ¿Qué tal es Suiza? Y dice, maravilloso, un país hermoso, me ha encantado. ¿Qué lagos, qué montañas tiene? ¿Qué ciudades más limpias? El listo el pueblo. ¿Qué tal las helvéticas? ¿Qué es eso? Dice, hombre, las mujeres de Suiza, altas, rubias, esbeltas. Dice, ¿cómo se menean en la cama? Y dice, joder, pues eso me lo he perdido. Pues no he visto yo nada, vaya. Al año siguiente se fue a Grecia, vuelve de Grecia a todos. ¿Qué tal Grecia? Dice, precioso, qué ruinas tiene, qué historia. Dice, me ha maravillado. He listo el pueblo. ¿Qué tal las helenas? Dice, ¿qué es eso de las helenas? Y dice, hombre, las mujeres griegas, pequeñicas, morenicas, fogosas. Y dice, ¿cómo se menean en la cama? Y dice, joder, pues te me está chafando la vacación todos los años. Dice, pues eso me lo he perdido. Al año siguiente se fue a Egipto, vuelve de Egipto. ¿Qué tal Egipto? Y dice, precioso. Y dice, qué desierto más majo. Qué río más grande que le llaman el Nilo. Y dice, me ha encantado, precioso. Llega listo el pueblo y dice, ¿qué tal las pirámides? Y dice, joder, ¿cómo se menean en la cama? Es un crack, los miembros de los billetes. Qué grande, Marianico, es que vamos, los aplausos siempre para él. Es muy bueno, cómo se menean en la cama las pirámides, pavo. Cómo se menean, el gustico que dan. Cuando te las rascas así contra el lomo, ¿verdad? Las pirámides. ¿Has probado alguna pirámide, Carl? Me gustaría probar la puntica. Sabía que ibas a decir eso, Carl, la puntica siempre es lo mejor de una pirámide. ¿Verdad? Marianico, qué grande. Y para la semana que viene, ya sabes, tienes que seguir investigando. ¡Car! Coste, he mirado un poquito, pero hay muy pocos, ¿eh? ¡Eso mata personas! No digas eso, Carl. ¿Cómo que hay pocos? Mata personas. Que digas que hay pocos chistes de Marianico. Es muy cortitos. Muy cortitos. Pero es que los chistes de Marianico son así. Son cortos. Son como él. Exacto. Son, pues, como un orgasmo, ¿por qué no decirlo? Cortos, intensos y buenos. ¡Qué demonios! ¡Claro que sí! ¡Lo tienen todo! ¡Lo tienen todo, pavo! El acento, la gracia, el saber estar, todo, tío. ¿Cómo se menean las pirámides en la cama? Es que se menean genial. A mí me ha encantado este. Me lo has enviado antes y me partió el... Y además, que tira de una figura muy de pueblo, ¿no? O sea, porque está el tonto. Pero el que de verdad te va a joder es el agudico del pueblo. Y he vuelto a decir otro taco. ¡Toma! 2 euros hoy que palmo en el Flus Flus. ¡Venga! Los aplausos para mí, que voy a apagar el programa yo. ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Ay! Menos mal que he venido con cambio. Así estamos. Y si no te cambiamos, ¿eh? No hay problema. ¿Cómo que cambiamos? Te cambiamos. ¿A quién vas a cambiar? ¿A ti? Ah, que me cambies a mí las perras, ¿no? Las perras omega. No sabes nada. No sabes nada. Como ya sabéis, Marianico, del que también a veces colgamos chistes en nuestra página de Facebook de El Flus Flus, ya sabéis. Nos podéis localizar ahí, también en mi Twitter, @guindyman, pero también estamos en el Facebook, donde le podéis dar a me gusta a nuestra página. ¡Hua! Aunque en algunos sitios parece que el botón del me gusta está en entredicho. Aquí en España de momento no, ¿eh? Pero te comento esta noticia que vi hace un par de semanas, que decía que Alemania declara ilegal el me gusta en Facebook porque viola la ley de protección de datos. Son muy raros estos alemanes, ¿eh? Bueno, que sepas que el tribunal alemán de Düsseldorf ha declarado ilegal el botón de me gusta de Facebook al considerar que esta herramienta viola la ley de protección de datos de la Unión Europea tras conocerse los métodos que ha empleado la empresa de moda Peek & Cloppenburg para la recogida de datos de los usuarios. En este sentido, esta empresa, Peek & Cloppenburg, estaba obteniendo los datos de los usuarios sin su consentimiento a través de darle el botón de me gusta de su página de Facebook para después compartir esta información con la compañía tecnológica, una acción que va en contra de la ley de protección de datos alemana y europea. Decían, un simple enlace a un aviso de protección de datos al final de la página web no constituye una indicación de que tus datos están siendo procesados, según explicaron las cortes de Düsseldorf. Es decir, que tú me digas que al final vas a hacer con mis datos lo que me da la gana, lo que te dé la gana, en dos rayitas pequeñitas debajo de la web, eso no te da permiso a que cojas mis datos y los vendes a quien a ti te pase por los santos pelos. No, no, no, no funciona así esto, pavo, no funciona. A ver. Por eso el tribunal dictaminó que si la compañía de moda quería continuar con este procedimiento, debería solicitar el permiso a los usuarios, así como ofrecerles la opción de retirar este consentimiento en cualquier momento. Además, la justicia alemana ha prohibido a Peek & Cloppenburg usar el me gusta sin advertir a los usuarios, ya que si no, la compañía se enfrentaría a una multa de 250.000 piedrólares, también llamados euros, por cada infracción cometida. Es que no te puedes fiar de los me gustas, Carl. ¿Sabes? Porque luego hacen con tu información lo que quieran. Recordemos desde que Facebook, ¿no? También ha comprado YouTube, ha comprado muchas cosas. Y ahora Facebook te vincula todo. Saben todo de ti, saben lo que ves, saben lo que comes, sabes dónde estás, saben todo. A ver, pero para darle al me gusta se supone que tienes que estar mínimamente informado y saber a qué le das al me gusta, ¿no? Vamos a ver, si tú me mandas una noticia o me mandas... perdón. Sí. No. Ah, sí, hombre, si no llegas a toser hoy, me hubiera quedado intranquilo. Totalmente, ¿eh? Es que estoy... O sea, no te preocupes. Sí. Entonces, si tú me mandas una noticia, o alguien que conozco me manda una noticia, por vía Facebook, yo le puedo dar me gusta o no, ¿vale? Pero yo entiendo que le doy al me gusta para ti. Yo ya soy plenamente consciente de que si una empresa de estas, que la veo, que además te vienen informaciones de estas todos los puñeteros días, que es una pesadilla, que no se puede quitar. No, no se puede. No se puede quitar. No puedes luchar contra ello. Es una pesadilla. Entonces tú ves, pues tú la ves y dices, mira, esto no me interesa, pues no le doy al me gusta. Y hacer pugnetes. Pues hombre, yo creo que sí, siempre tienes el derecho, ¿no? La opción de no darle ese clic, ¿no? Esa manita que al final no es más que un like y que te acerca un poco más a cosas que te pueden interesar o no, ¿no? Que es como funciona Facebook. Tú le das al me gusta y después pues te van apareciendo lo que te va apareciendo en tu página. Pero además es que el que decides eres tú. Sí, pero ¿a cuántas cosas le habrás dado a me gusta? A lo mejor un evento, una tienda, un lo que sea, y después pueden hacer con tus datos lo que les dé la gana si, como esta empresa de moda, tienen ese vicio de decir, cojo tus datos y luego los comparto con más gente o me los quedo en mi base para venderte tal o para intentar meterte publicidad de A, B o C. Porque entendemos que la gente de normal no tiene malicia. La página del Flus Flus no hace esto. Nosotros con vuestros datos no hacemos nada. Ni los quiero, ¿sabes? Darle al me gusta, pero ya con eso me vale, ¿sabes? ¿No quieres mis datos? Los tuyos no, Carl, porque ya los tengo. O sea, no te pongas totorrón. Pues vete a figura, ya lo sabes. No te pongas totorrón. Como te veo todos los lunes, no pasa nada. Pero eso, lo que te digo, nosotros no hacemos nada con los datos de la gente que le da el me gusta en el Flus Flus. Pero hay empresas que sí. ¿Hasta dónde Facebook nos va a controlar toda la vida? ¿Facebook seguirá de por siempre de los jamases? ¿Habrá algún día una red que lo tumbe? ¿O ya estaremos tan metidos en el Facebook y tantas empresas tendrán ya todos nuestros datos de ahí que seremos incapaces de salir? Yo creo que lo tumbarán. ¿Será algún día obligatorio tener Facebook? ¿Te lo imaginas? Del rollo, te tienes que sacar el DNI y el Facebook. Oye, ¿sabes? Que le estás diciendo esto a un tío que no tiene WhatsApp. Pero tienes Facebook. Vale, pero tengo Facebook, pero no tengo WhatsApp. O sea, ya. Con lo cual el Facebook, además, si quiero ver el Facebook, me tengo que bajar al bar porque no tengo internet en casa, me niego. Pues sabes que mira que hay conspi con el rollo WhatsApp, con el rollo de los servidores, porque WhatsApp es como muy etéreo, nadie sabe dónde está, es una nave metida en el Polo Norte, nadie lo sabe. ¿Sabes? Es un servidor, no sé qué, que lo llevan entre cuatro gatos, no sé cuánta pasta cobran, tal. Pero Facebook tiene más empresa, tiene más pinta de empresa Archicontrol Mundial. Super conspi de la muerte. Está metida en todos lados. Yo WhatsApp, mando un WhatsApp desde donde sea y WhatsApp lo puede saber. Pero yo he mandado cosas por Facebook y sin querer yo, por mi desconocimiento de no saber que Facebook va a decir dónde estoy, Facebook le ha dicho a todo el mundo dónde demonios estoy. Y a lo mejor en ese momento no te interesa para nada. Y Facebook lo comparte, si no le quita la opción, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué estarías haciendo, ladrón? Pues eso es más conspi todavía, no te lo puedo contar. No te lo puedo contar. Yo me lo imagino. No te imagines nada que no sabes nada de mí. ¡Guau! Pero eso, Facebook cada día más conspi y como ya veis, muchas empresas que utilizan el parece inofensivo botón del me gusta para cogerte con las tenazas digitales y pillar tu información. Solución fácil, deja de usar redes sociales, deja el Facebook, deja de compartir tus mierdas por la red, ¿sabes? Y empieza a juntarte con la gente en los bares como se hacía antes. Los bares necesitan gente y la gente necesita juntarse con la gente. Ganaríamos todos. Los bares es lo mejor. ¿Qué te parece? ¿Buena reflexión? Los aplausos para mí. ¡Qué demonios! Pero otra cosa. Gracias. Otra cosa además, ¿no? Tú estás hablando del me gusta, pero yo creo que hace algún tiempo, además ahora ves que ves, te metes en Facebook y ves corazoncitos, demás y tal, o sea, que el me... Han mejorado el me gusta. Sí, hombre, claro. ¿Lo han mejorado? Sí. Pero hace tiempo que se está pidiendo que pongan un no me gusta. Creo que ya pusieron un no me gusta. Pues el yo no lo encuentro nunca. Bueno, pues ya te lo enseñaré, pero creo que sí que hay cosas en las que tienes botones de no me gusta. Ah, pues enséñamelo porque claro. yo la opción no la veo en mi Facebook. ¿Será que lo tengo mal configurado? Pues... Ya te digo, ya te la buscaré, pero creo recordar que sí que hay veces que le puedes dar el botón del no me gusta. Pero bueno... ¿Sabes a qué nunca le darías un no me gusta? Ya haces el corazón con las manos, porque ya sabes lo que viene. ¡Ay! A esto no le darías nunca un no me gusta. No. Nunca no. Quitarías tu suscripción. Nunca jamás. De hecho, si pudiera darle 100 más, le daría 100 más. ¿Sí? Sí. Y me fastidia mucho que el viernes pasado no pude ir a la fiesta. De eso tenemos que hablar. Porque, para los amigos y amigas que no sepan de dónde sale esta sintonía, que es la gran ronda de Voltaña, tocando, imaginaroslos en mitad del Pirineo, ¿vale? Subidos, yo qué sé, ¿a cuál? ¿A la Neto? Al que quieras. Subidos allí, la ronda de Voltaña, todos de traje, sentados, vestidos de gala, con sus instrumentos súper limpios, tocando como no han tocado nunca. Y ella en lo alto, envuelta en la bandera de Aragón. Hablamos de Silvia Cebolla, escuchetes, que sigue partiendo la pana en el mundo del aragonés y que este viernes pasado celebró la fiesta de aniversario de escuchetes, un año ya de escuchetes. Los aplausos desde aquí. Menudo festivalón que Carl, valga te perdiste y no viniste al aniversario de escuchetes, pavo. Sí. ¿Qué estabas haciendo? O sea, cuenta qué estabas haciendo para no venir al aniversario de escuchetes. Pues no sé. ¿No lo sabes? No, como estoy pirado no me acuerdo. Yo ya hubiera querido ir. Mira, tirarte... Además tenía unas ganas de ver a Silvia. Poner de excusa tu enfermedad es de lo más bajo que has hecho, tío. Por ver a escuchetes me vas a contar que... Ay, no, que estaba mal. No, tío. Escuchetes, tío. Era el aniversario, el primer aniversario, tío. Sí. Eres fan número uno. Sí. No, en realidad soy el 497. O sea, tú aún no has fundado... A ver, perdón. Yo soy el 497. Tú eres el 500. Yo soy el suscriptor número 500 de Escuchetes. Y yo el 497. El suscriptor de la gran Silvia. Que yo, por supuesto, sí que estuve. Sí que estuve en la aniversario de Escuchetes. Y además tengo fotos que lo demuestran. Que, por cierto, estuvo muy animado. Muy animado. O sea, no cabía más gente en la Flama donde se celebró. Ese viernes, este viernes pasado. La verdad que muy bien, un muy buen ambiente. Mucha gente hablando aragonés. Y además, pues Silvia hizo sorteo y eso. Y también hizo mojito muy rico. Costó además que he visto alguna foto de... Sí, sí. He visto algunas fotos esta tarde. Que no me ni yo, pues chico, me estoy dando con las piedras aquí por la avenida. No, madre. Además, hicieron algún vídeo con la gente que estaba por allí, de felicitaciones. En algunos saldré de fondo, porque a mí no me quisieron grabar. No di el perfil en la cámara. Pero bueno, estuvo muy bien, ya te lo digo yo. Y hubo un par de cosas que, pues, a mí me dolieron. A mí me duelen, tío. Un par de cosas que me dolieron. Sí, porque claro, yo iba con la ilusión, ¿sabes lo que te digo? O sea, soy el suscriptor 500, tío. Hice un sorteo, ¿sabes? Yo llevaba el número 45, tío. Y no me tocó nada. No me tocó nada, tío. Regaló tazas. Regaló esos cuadraditos de Rasmia que ha hecho hace un par de vídeos, ¿sabes? Ahí como el Scrabble para la pared, tío. Y a mí, tío, no me tocó nada. Y no te tocó nada. No me tocó nada, tío. Oye, ¿qué querías? No me tocó nada, Escuchetes. Kitty, ¿qué querías que te tocara? Pues yo quería una taza de Escuchetes para despertarme con su energía y su vitalidad y su estilo y todo. Pero no me tocó. A ver, ¿podemos hacer una cosa? ¿Qué? Cuando terminemos aquí hoy, ¿nos vamos para allá? No me consuela. Yo quería la taza de Escuchetes, tío. Vale, pero a ver si le ha sobrado alguna. Dijo que las había regalado todas. No futis. Sí, tío. ¡Ojo, qué mal! No me tocó nada y además no me invitó ni una caña. O sea, ¿qué es esto? Soy el suscriptor 500, ¿sabes? Pues luego vamos. Madre mía, hombre, cara. Luego vamos. Pero flipas. Eso, suscriptor 500 y no me regaló nada. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Para el siguiente aniversario a ver si tengo más suerte, ¿sabes? Pero bueno, ahí estuvieron todos los fans de Escuchetes. Ahí, pues eso, abarrotando el bar y todos ahí coreándola y tal. Eché en falta que cantara también. Porque Silvia, además, algún día tendremos en su faceta artística con las Silvanas, que también es para verla. Ah, ¿que canta? Sí, sí, canta, pero como Los Ángeles. Y además... Eso bueno, no lo sabía. Sí, sí, sí, pues vamos, canta. Ya te digo yo que canta. Y, como siempre, pues estuvo allí desperdigando su buen hacer y su estilazo, tirando cañas y atendiendo a todo el mundo que se pasó por allí. Por eso, hoy vuelve el corte de Escuchetes, en el que además os invitaba a este aniversario. Que además, en esta receta, que ya sabéis que nosotros no ponemos la receta de Escuchetes, hace una tarta con cerveza negra, muy rica tiene que estar, tarta vegana con cerveza negra. ¿Será Ordio? Sí, sí que es Ordio, mire, no es religada además, pero religada por los 25 años de Nogara, o sea, no puede ser más aragonés. Si hubiera sido tarta de migas con borraja, entonces ya hubiera sido lo más aragonés. Tarta de migas, borraja y cerveza Ordio Minero, ya... ¿Sabes? Y longaniza. Sí, y un pincho longaniza y clavado, ¿sabes lo que te digo? Y me la pones encima de un cachirulo, por favor. Y ya es como el acabosen, ¿sabes? Pues eso, lo comenta. Y además, también da las gracias por los 500 suscriptores, tío. Y no nos nombra. No nos nombra. Y lo vas a escuchar ahora mismo. Llega el corte de esta semana de Escuchetes. Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Bueno, buenos hemos levantado con la noticieta de que el Concello de Zaragoza ha apoyado una coseta en la suya página web en Aragonés, lo que lle un logro. Así es que somos una miqueta contentos aquí en Escuchetes. También lo que quería hacer web, bueno, ya sabes que a Escuchetes o 31 de marzo, que lle este mes, hacemos un año y lo que hacemos es una borina. Una borina en la Flama. Bueno, y ya sabéis, como todas las semanas, íbamos a hacer la frase feita que esta semana hemos trigado una muy especial. En tiempo de primavera, cuando la osa a madruma, el que capín se chita, con agua se desayuna. Esto quiere decir que cal con pachinar o tiempo de borina, con o de treballo, porque si no, pues malame. Así es que hizo. Bueno, como sabéis, esta semana también tenemos ya 500 suscriptores en Escuchetes en YouTube. En la página de Facebook tenemos más, pero necesitamos que todos suscribáis suscrita a YouTube. Así es que esperamos a vuestras suscripciones porque queremos llegar a tener de mil. Y bueno, pues nada más, que paséis buena semana, que vaya bueno, a USE. Na, na, na, na, na. Claro, se va con el buen rollo, ¿sabes? Estamos quedados, Gigi. Se va con el buen rollo. Estamos quedados. Como tú eres el 500, como no te ha nombrado. Claro, es que no nos ha nombrado. Y yo soy el suscriptor número 500 de Escuchetes, ¿eh? Adrede, estuve esperando días, ¿eh? O sea, yo ahí esperando que subiera 460 y siempre le estamos haciendo la publi, le hacemos la rosca. Ay, Silvia, qué estilo tienes, qué guapa vas, que no sé qué. Soy el suscriptor 500 y ni siquiera nos nombra, tío. Yo 497. Sí que me supo un poco malo, ¿sabes? Entonces ya todo esto juntado, con que no me tocó nada en el sorteo de Escuchetes, repito, no me tocó nada, no invito ni un mojito. Fatal. Me esperaba más de ella. Por eso, he llegado a la conclusión de que Silvia nos aprecia mucho. Nos aprecia. Ella dice que nos aprecia. Pero no nos escucha. No nos escucha. Sí, damos el teléfono. No, mira, damos el teléfono si nos está escuchando, por lo que sea. Silvia, si nos está escuchando, 976-291-398. Ese es el teléfono, 976-291-398. Sí, suena. No nos escucha, tío. Entonces, yo desde aquí, amigos del Flus Flus, quiero, me gustaría, que todos los que nos oís, sabéis dónde está Silvia, está en la flama, que paséis, cuando la veáis, y digáis, Silvia, ¿escuchaste el último Flus Flus? Te pusieron a caldo. No le digáis de qué tal. No, decirle que la pusimos a caldo. A ver, ¿qué hace? Porque yo creo que se fiará de lo que le diga la gente, pero no nos escuchará. Desde aquí ya sabéis que la apreciamos muchísimo a Escuchetes, pero seguro, yo creo que si esto es así, cuando vayamos a verla, nos dirá, oye, me han dicho que no, que me habéis puesto a caldo en la radio, pero no nos habrá escuchado. Creo, ¿eh? Me da un tilín. Espero equivocarme y que no rompa nuestro corazón, Escuchetes. Porque si no, habrá problemas, ¿eh? A ti te lo rompes siempre, tío. A ti te parte. Es total. A ti te parte. Con ese deseo, amigos del Fluflus, ya sabéis, si pasáis por la flama, hacernos este favor. A ver si Silvia nos escucha y algún día nos hace mención o aprecio, ¿no? Ya que estamos tan metidos en Escuchetes y que le estamos subiendo los followers a muerte. Ya sabéis, Escuchetes, canal de YouTube de Raso en Aragonés. Suscribirse, por favor, para que le subamos ahí el esto. Y a ver si algún día nos hace caso. Sobre todo a ti, Carl, que estás perdido. Por Escuchetes, te tiene loco. Y dicho esto, un poquito más de musicón. Y después, más flus flus. Cierra los ojos y piensa en lo que quieres. TTT es lo que quieres. ¿Quieres radio? Solo te diré dos palabras. Flus. Flus. Desahogué mi rabia y lo grabé. Nunca pensé en qué pasará. Mi cabeza lucha por sobrevivir y no descansará. Me lancé y me dejé llevar. He nadado en aguas claras y con piedras me volví a chocar. De mil formas lo puedes ver, pero mirando de lejos sé que no lo vas a comprender. Era otro chico sin futuro, casi sin regalo en Navidad porque no había un punto duro. Viví por tantos vecindarios, en la música encontré el refugio que no me dio ningún barrio. Por hacerlo diferente, por llegar a gente y trabajar como un demente. Por sacar la rabia y el amor nadando contra la corriente, me ves. Y lo que ya grabé quedará siempre. Hoy, que lo pasado me hace ser como soy. Lo que he viajado y aún sé a dónde voy. Y se me pasan los días, yo solo ando pensando en que siempre que veis pasa una oportunidad y no cogéis. Y que el trabajo nadie hace por referéis. Y siempre pasa lo mismo. Y pocos ven que el futuro es presente, es el hoy, hoy. Otro día igual. O si vas a abandonar esa espiral. El tiempo que estoy, hoy. Yo corrí pensar. Porque todo lo como el aire me voy, voy. Lejos del dolor, vuelo por el cielo solo y sin motor. Sé bien lo que soy, voy. No tengo otra opción, yo le hablo directo al corazón. Nunca dejaré de ser un niño. Hablo con Dios, vengo del simio. Cumpliré con creces mi designio, plantándole mis huevos a la quimio. Se sacó un cúter de la manga y lo escribió, y me pinchó, primo, apuñaló a este genio. Firmé mi normativa y mi convenio, y pasé a la nueva liga, juego en senior. Miro la vida de otro modo, si lo grabamos juntos codo a codo, vale, lo hago, si no, no colaboro. Sobrevivo contando mis miserias y lo corto que es el paso de algo trágico a comedia. Y lo hago mirando un Sony Xperia, la mente sobre la materia. Sí, tía, yo no entono melodías, pero escribo cosas serias, tocar fibra es lo que impera hoy día. Después de colabos y ferias, Swan, el primer tema que hacemos a media. Sin prejuicio al escribir, con el lema más valiente, sin miedo a vivir. Así que quien le convenciere de esa cara, de esa cáscara, la vida emite facturas más caras, ya se rascará. Nadie es más que nadie y algo es algo que es mejor que nada. La misma mirada con los palos, algo más que más. Hoy, hoy, otro día y mal, si vas a abandonar esta espiral. El tiempo que estoy, hoy, dejo de pensar, porque todo lo que importa respira. Y como el aire me voy, hoy, lejos del dolor, vuelo por el cielo solo y sin motor. Sé bien lo que soy, hoy, no tengo otra opción, yo le hablo directo al corazón. Otra vez a fregar los platos. Joder, un poco que me gusta, de verdad, ¿eh? Hola, uno menos. ¡Ah! ¡Nena! ¡Nena, ven, corre! ¡Hay un bicho en la cocina! Vale, tranquilo. Que ya voy con el flus flus. A ver, ¿dónde está el bichito? Estás escuchando El Flus Flus en Radio Topo. Llegamos al Ecuador del Flus Flus de hoy, 14ª edición. Y como siempre, nuestro prime time, dedicado a nuestros amigos peludos y peludas, gatetes y gatetas, perretes y perretas, y toda la peña que integra este colectivo, esta ONG de Zarpa. Ya sabéis, como siempre desde aquí, siempre los aplaudimos, que siguen con su labor de recoger perros abandonados, sacar perros que están maltratados, darles un hogar digno, ponerlos de acogida o de adopción y seguir realizando esta labor que tan importante nos parece. Así que, sin más dilación, para que nos explique hoy Elena lo que nos trae de Zarpa, ¿por qué no nos trae una historia normal? Hoy nos trae una recomendación de qué hacer en caso de que tú te encuentres un animal abandonado por la calle. Porque claro, siempre te puedes acercar a Zarpa y ver los que tienen allí. Pero ¿y si tú te encuentras un perro por la calle abandonado? ¿Qué haces? ¿Mm? ¿Te lo tendrías que pensar? Pues esta semana nuestra amiga Elena nos lo aclarará en este audio que me ha mandado. Así que escuchamos a Elena con sus consejos y después lo comentamos. La vida a veces nos pone en situaciones inesperadas y obviamente no sabemos cómo actuar. Hasta ahora os he ido contando historias de algunos amigos peludos, gatunos, perrunos, asuntos zarposos en general. Hoy os voy a dar un repaso sobre cómo actuar en el caso de encontrar un animal abandonado, para saber qué hacer ante esta inesperada situación. Este saber qué hacer hará que tu reacción y acción sea segura y acertada. Si encuentras a un perro que anda solo por la calle y no hay nadie a su alrededor, podría tratarse de un perro abandonado, pero también podría ser un perro que se ha perdido y se ha escapado y hay alguien que lo está buscando. Lo más importante y responsable es no ignorar la situación, ver si puedes acercarte y cogerlo sin excesivos problemas, si lo ves con aspecto sano y no agresivo, con suavidad y tranquilidad, sin movimientos bruscos, intentar cogerlo. Esto, así contado, parece muy sencillo, pero en algunos casos es prácticamente imposible y hace falta la coordinación de un grupo de personas para conseguir rescatar al animal. Si ves claro que no puedes solo darle alcance, lo más adecuado es dar parte a una protectora para que te echen una mano para organizar el rescate. Una vez que has cogido el animal, que insisto, no es tan sencillo, lo primero es comprobar si lleva o no lleva algún tipo de placa o chapa identificativa con un teléfono o dirección. Si no existe ningún tipo de identificación externa, nos debemos acercar a cualquier clínica veterinaria que le pasen el lector y así saber si tiene chip. Es un trámite rápido y gratuito. Si tiene chip, lo lógico sería que alguien nos contestase que sea el dueño y que sea un final feliz. Pero aún teniendo chip, no sería la primera vez que nadie contesta al otro lado del teléfono o niegan la propiedad de ese animal. En ese caso, nos encontramos con un abandono de mascota, un juguete roto más que han dejado a su suerte en la calle. O bien puede ocurrir que el animal no lleve chip. Las opciones que tenemos ante un dueño que se desentiende o un animal sin chip son varias. Ponerte en contacto con protectoras de animales de tu ciudad para que te echen una mano a difundir al animal para conseguir una nueva familia. Puedes hacerte cargo temporalmente del perro mientras difundes la noticia. Si está comprobado que no tiene dueño, simplemente o el dueño renuncia, pues bueno, puedes quedártelo tú, adoptarlo y darle la familia que no tiene y te conviertes tú en su familia. Otra opción que queda, además de los datos que hemos repasado, es dar parte a la policía local. Solo que en estos casos la policía lo que hace es entregarlo al Centro Municipal de Protección Animal. Si tuviese dueño, lo deberá ir a recoger a sus instalaciones y si no, lo difundirá al Centro Municipal de Protección Animal para su adopción. En Zaragoza, la protectora municipal tiene sacrificio cero, es decir, no sacrifican animales aunque lleven mucho tiempo en sus instalaciones. Esta normativa en Aragón cambió en este sentido hace ya un tiempo. En todo caso, el mensaje más importante y claro, clarísimo, es nunca mirar hacia otro lado. De un modo u otro, lo básico es sacar al animal de la situación de riesgo, bien con tus propios medios, bien con la ayuda de protectoras o bien con las autoridades municipales. Pero ante la irresponsabilidad ajena, no podemos responder de la misma manera mirando hacia otro lado. Hay seres inocentes condenados a una mala vida por la irresponsabilidad de algunas personas, pero los demás no podemos ser cómplices de esto, sino que entre todos debemos de dar una buena vida a estos ángeles callejeros. Muchas gracias por escucharme, amigos del Flux Plus, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Elena. Como siempre, nuestra amiga que desde Zarpa nos manda esta info. Y lleva esta semana consejitos útiles, ¿no? Porque te puede pasar. ¿Sabes? Estás en tu barrio y ves un perro que merodea por allí todas las semanas, ¿sabes? Y a lo mejor lo quieres sacar de esa situación. ¿No sabes qué hacer? Pues ahí te lo decía Elena, ¿sabes? Puedes intentar cogerlo. Si te da bien, pues guay. Si lo coges, miras a ver si lleva chip, ¿no? O alguna placa para intentar contactar con el dueño. Si no, pues oye, contacta con la gente de Zarpa que te pueden ayudar. Y si no, como ya habéis oído, con la policía local, que por lo menos puedes tener más a mano. Y una cosa, un dato que yo desconocía, la protectora municipal de aquí, de Zaragoza City, no tiene sacrificios, tiene sacrificio cero. No es de estas perreras municipales que si el perro pasa demasiado tiempo, al final lo incineran, ¿no? Lo matan directamente, ¿no? Pues oye, desde aquí un aplauso para que, por esa ley, ¿no? Que está aquí en Zaragoza City y que, entiendo, no está en todas las ciudades de España. Pero que quizá debería ser así. Pues ya lo ves, nuestra amiga de Zarpa que no paran de currar y si queréis más info ya lo sabéis, tienen su web zarpa.org, también tienen diferentes perfiles en el Facebook donde también nosotros en el Facebook vamos compartiendo su información y las fotos que nos llegan. Y que por cierto, Carl, te recuerdo que tenemos pendiente que ir a un paseo de Zarpa, ¿eh? Ah, sí. Tenemos pendiente ir a un paseo de Zarpa, ¿eh? Sí. Y yo creo que este mes podría ser ¿sí? el mes de hacerlo, ¿eh? Lo recuerdo muy difusamente, pero lo recuerdo. Lo recuerdas muy difusamente, sí, pues sí. Yo no lo he olvidado, ni se me va a olvidar. Entonces, quizá este mes, aprovechando que tú estás con ganas de mambo y que nuestro amigo el abuelo está un poco debajo y lo podemos llevar fácilmente donde queramos, en coche. Yo creo que este mes va a ser el mes que vayamos a hacer un paseico de Zarpa un sábado por la mañana pues con un almuercico, ¿eh? Y a disfrutar y así a conocer a todos estos perros de los que hablamos siempre en la radio y que aún no tenemos el gusto de conocer y echar personalmente. Y echar unas fotos. Exacto. Pues ahí está el rollo. Iremos, ya sabéis, si queréis también ayudar en los paseos de Zarpa, pues eso, os metéis en su web, contactéis con ellos y os dirán dónde, cómo y cuándo lo podéis hacer y así podéis conocer a toda su familia de zarposos y si oye, si alguno os cae bien y os encaja en vuestra vida, pues oye, sois bien libres de adoptarlos, acogerlos temporalmente o de ayudar como podáis a la gente de Zarpa para ayudar los perretes, gatetes, gatitas y perretas que tienen en su refugio. ¿Eh? Me cuesta con el perretes y gatetas, pero bueno. Desde aquí los aplausos otra vez. Ya sabes, siempre está en nuestro prime time. Seguimos con más cositas. Si te parece, con más info. Ahora te voy a dar un consejo para que alargues tu vida, Carl. Porque tú, Carl, estás ya... Estás mayor. Viviste en blanco y negro, Carl. Viviste en blanco y negro. Sí. Sí. Y entonces estoy preocupado. Por eso, esta semana, te he traído un secreto guardado desde hace muchas generaciones por una de las órdenes más secretas y más conspis de las conspis de toda la historia de la humanidad, que dicen que los hacía vivir muchos más años que la media de sus contemporáneos. Hablamos de la dieta secreta de los templarios. Porque los templarios no estaban así de fuertes y lozanos porque hicieran lo que, ¿sabes? No era fuerza divina, no hacían lo que les daba la gana, no. No salían de jueves a domingo, no, tampoco era eso. No eran todos solteros, tampoco era eso. ¿Sabes? En realidad, el secreto de que los templarios vivieran mucho más que sus contemporáneos era la dieta. Tú dirás, a ver, Guindy, pues mucho más, mucho más. Mucho más. Que sepáis que los templarios, gracias a una dieta rigurosa y mucha atención a la higiene, llegaban a vivir casi hasta los 70 años en la Edad Media. ¿Qué dice 70 años? Pues hombre, la Edad Media, bueno, es un poco de edad avanzada. Que sepáis que la media de edad de la Edad Media, valga la redundancia, eran unos 35 años. La gente de los 35-40 moría de enfermedades, de tal de cual, pero los templarios lo tenían muy claro. Sabían lo que tenían que comer y, por favor, no me ponga esas manos ahí que luego van al pan. ¿Y qué comían los templarios para estar tan jóvenes y lozanos y fuertes y vivir tantos años? Pues dieta mediterránea, ¡qué bonito! Toda la paña de dieta mediterránea. Me encanta porque sale tantas veces es la solución la dieta mediterránea. Es para todo. Además dice mediterráneo, depende de qué lado seas del Mediterráneo. Si eres italiano te va mejor la pasta y si eres de aquí te va mejor el aceite y los tomates. Pero bueno, que no, sepáis... Pero pastas hidratos de carbono, que también se sí. come de aquí. Pues, claro. Y pescado y verdura también se sigue comiendo. Claro que sí. Pues mira, que sepas que los templarios tenían una dieta que estaba basada en poca carne, muchas legumbres, pescado y fruta fresca, además de, como te digo, la higiene en la mesa. Importante, y más en la Edad Media, cuando había tantos virus y tan pocas medicinas y tan pocos recursos para combatir cierta historia. O sea, se te pone un tío enfermo con gripe dentro del castillo y ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Carl? La has fotut, tío, porque es que Carl, ya sabes que... Carl, deberíamos estar de vacaciones. No, no era esa, era esta. Carl, eso mata personas. Eso, Carl, tener la gripe mata personas. Pero también, ¿por qué no, Carl? Deberíamos estar de vacaciones. También me entra siempre, pero vamos. Ya ves, poca carne, guay. Muchas legumbres, según cómo lo lleves, el rollo legumbres. Si eres muy explosivo cuando comes legumbres o no. ¿Sabes? Porque dices, me encanta ponerme fino de judías, con choricico si puede ser, pero es que después no hay Dios que se sienta a mi lado. Pero te puede pasar. Pero a los templarios les podría ir muy bien, ¿no? Yo creo que a los templarios peor. Como guerreros, igual tenían un arma secreta. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que podría ser, pero tendrías que estar muy pegado, ¿sabes? Y puesto a combatir espadazos, yo creo que tampoco ha de funcionar. Pero yo creo que puede tener un trágico efecto, siendo que los templarios, como vemos en la foto que he traído en el guión, iban enfundados en su cota de malla, que recordemos, al final es casi un traje entero, ¿no? Que te cierra de metal y casco cerrado. Entonces, esos efluvios que salen de lo que viene siendo la parte baja de tu cintura por detrás pueden subir a través del metal, ¿sabes? Estás ahí como una cámara de convección, te sube hasta el casco y te lo comes tú solo, ¿sabes? Igual te asfixias tú. Vamos, que se colocaban, ¿no? Yo creo que sí, pero aún así vivían más años que nadie. Entonces, entendemos que los templarios vivían muchos años, comían muchas judías, pero se tiraban pocos pedos. O muchos y los filtraban muy bien. No lo sé. A lo mejor tienen unos super calzoncillos templarios que no dejaban pasar el olor. No se sabe, pero ya lo sabéis. A mí me ha llamado la atención una cosa. ¿Qué? Que comían mucho pescado. ¿Sí? Sí, sí, se ponía que comían pescado. Pescado. Y que encima lo cultivaban ellos. Hombre, el pescado como mucho lo criarían, no lo vas a cultivar, ¿no? Bueno, pues cultivar se cultiva chapo. Pues, y... pues lo criarían, o sea, fíjate, ahora que comemos pescado habitualmente de cultivo o de crianza o como llamarlo quieras, sí. Resulta que los templarios inventaron muchas cosas, tío. Claro. Ahora venías tú con pistolitas, ¿no? Al abuelo. Qué fuerte. El templario. Ahora me vas a hablar tú de tener ¿Ahora me vas a hablar tú de tener truchas ahí, pavo? Ahora. Yo venga, que quiero la trucha con el jamón. Claro que sí. Con bacon está mejor, que el jamón al final se queda como muy salado. Pero bueno, ya sabéis, dieta de templarios y que veréis vivir más años. Y con este apunte de dieta, ¿qué te parece si escuchamos un par de cortecitos musicales muy buenos y muy rápidos y muy trayeros? Y después llegará nuestro bloque de la conspi. Con los momentos más conspis de lo conspi de lo conspi. ¿Te parece? Chachi. ¿Sí? Bueno. Pues venga, va, un par de temones y después seguimos con más. No te despegues de tu emisora favorita. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Guindemán! ¡Ay, ay, ay, Caruda, Ceno, Follones, Racing Corte, 16. Al 20.000 vamos a llegar. Perdido en el laberinto, si muero de pie la rodilla no hinco. Comido de droga y pegando brinco, mi mierda de vida se ve distinto. Tengo el instinto, salgo a cazar, soy Bill Clinton, me la va a chupar. Me tiene que respetar más que a tu papá, o me quito la correa y te voy a educar. Ni pa' follar, paro de fumar, soy un emonao, siempre quiero más. No quiero sudar, me la va mamá, no me voy a mover, la hora comer. DNC, en grande la pared, a la policía que le dé, al juez también. No quiero ser rapero del mes, tiran de palanca si pierdo el tren. Soy Fitzifer, soy Felipe VI, pero antes de todo eso soy Pedro, tu mente infecto. Ese es mi proyecto, no guardo ningún secreto. Le echo huevo y me paso el level, yo nunca juego, yo solo fuego, fuego, fuego. Me dicen que pague y yo luego, luego, luego. Todo lo que te debo me la apunta mi hielo. Sácame del cero, me merezco salir. Desde que nací no salí o de aquí. No existe nadie que lo pueda así. Si dices que puedes me río de ti. Más que keep it real, I keep it free. Antes era tuyo, harás pa' mí. Me duele la polla follarme el país. Y no se me ha subido, eso es así. Me cría bandido y sigo en la street. Me follo a trapero, me follan sí. El próximo tema, un condón al mic. Yo hago esta mierda pa' ser feliz. A base sufrir como yo aprendí. A base come pollas como muchos han subido. Habla mierda a la espalda de mí, de los míos. Y luego a la cara dicen que no han sido. Estoy bendecido por Dios, poder en las manos, poder en la voz. La mierda que hablen no sirve de nada, me suda la polla lo que piensen todos. Ninguno es la madre que a mí me parió, que ocupen su tiempo en hacer algo mejor. No busques afuera, mira tu interior. Ninguno es follones, follones soy yo. Y yo no soy follones, puta. Esta semana, en Antena 4 y Pico, no te pierdas el estreno de No Tienes Vergüenza. El nuevo concurso en el que los famosos destrozan canciones conocidas, con dos humoristas que parece que molan, una de las tías buenas de la tele, un artista que no triunfó en Eurovisión, un gay y dos olvidadas pseudoestrellas que harán las delicias de cualquier público aborregado. Recuerda, el viernes, No Tienes Vergüenza, en Antena 4 y Pico. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Guineman. Regresa el Blues Blues con un poquito más y nos ponemos con Spies. Porque ha habido muchas noticias del universo Conspi estas semanas que no hemos estado, Carl. Yo no me he enterado. Pues sí, sí. Muchas noticias de esas que dices. ¡Carl, eso mata personas! Oh. Y te deja preocupado. El ambiente Conspi ya sabes que nunca para. Siempre tiene miles de noticias. Miles de noticias que algunas no sabes si son verdad o no. Pero ahí están. Inundan las redes y el flus-flus te las traemos. ¿Por qué no nos dejan tranquilos? Esta semana te traigo una muy recurrente que ya lleva días dando vuelta en las redes. Bueno, días no, años llevan ya. Con la historia de que parece ser que a los bebés recién nacidos les podían querer implantar un chip identificativo para localizarlos y tenerlos todos controlados, bajo control ahí, en el redil. Esto lleva años dando vueltas por las redes. Y esta semana, en noticiasfinales.com, volví a leer sobre esto. Según este portal, para diciembre de este mismo año, 2016, todos los niños recién nacidos en Europa serán obligados a llevar un chip RFID subcutáneo. Todas las clínicas serán obligadas a inyectar este chip a todos los recién nacidos en Europa. Y el chip se implantará, pues eso, debajo de la piel. Funcionará como un sensor GPS que tendrá una microbatería desechable cada 2 años que podrán ser cambiadas en las clínicas estatales. Los datos recogidos a partir de uno o más sensores en el cuerpo se transmitirán a teléfonos móviles o tabletas, donde los padres y los pediatras podrán observar la salud y la condición del bebé en tiempo real. Esto es lo que decía el titular. Joder, nuevo con GPS. Vale, pero no, yo lo que veo que es nuevo negocio, tío. Hombre, sí, de negocio, también negocio. Tiene una parte. Sí, sí, porque te meten el chip, pero hay que cambiar la batería cada 2 años y hay que llevarlos a unas clínicas estatales. Exacto. Hombre, bueno, aquí dicen estatales, seguramente luego serán privadas, pero bueno. Si te cambian la batería, dices, casi mejor que me pongan el enchufe a mí, ¿no? Pues sí. Por un lado, sí, no, y otro no. Yo lo que pensaba, esto del chip lleva mucho tiempo dando mal, ¿no? Y antes decían que era solo para controlar, de pasar dónde ibas a estar y tal. Ahora introducen esto de, no, es que va a tener unos sensores y te va a decir cómo está tu niño en tiempo real. ¿Cómo está tu niño en tiempo real? Eres su padre, ¿por qué no estás ahí con él en tiempo real? Padres o madres, ¿necesitas un chip que te mande la información al móvil o a la tablet? ¿Desde cuándo? ¿Y a tu pediatra? Hombre, puede estar muy bien, pero yo pienso, ¿los pediatras realmente cuando se van a casa dicen, voy a ver cómo está Ignacio Jiménez, y le da el móvil y le interesa realmente? ¿O es como cualquier hijo de vecino que cuando acaba de currar está hasta la de currar y dice, me voy a tomar mi descanso, mi botellita de champán, mi baño de agua caliente con sales, lo que sea, ¿no? Y que le den morcilla. ¿Será así? Yo creo que sí, pero bueno, la historia es que parece, ¿no? Entonces te quedas como inquieto y dices, a finales de 2016, es que está aquí ya, es que diciembre de 2016 está aquí, ¿sabes? A lo que bosteces, estás en verano, te rascas un momento, lo que viene siendo el culo y se han pasado las vacaciones y ya estás otra vez en Navidades, ¿sabes? Y esto pasa así, si tienes menos de 25 años no, pero si tienes más sí. Y tú lo sabes, Carl, porque a ti los años ya se te pasan como si fuera una semana. A mí aún se me pasan como si fuera un mes, pero eso. La cuestión es que decía, el chip, diciembre de 2016. Estás pensando, tal, sigo leyendo la noticia, y al final me dice este titular de noticiasfinales.com. De acuerdo con nuestros recursos, el chip será esencial para todos los niños nacidos después de mayo de 2014, pero con una fecha de que se puede llegar a confirmar hasta mayo de 2020. Me hacía gracia el de que se puede llegar a confirmar y sobre todo, que te digo para diciembre de este año, pero que me dejo una horquilla. Me dejo una horquilla porque ya te lo dije hace 2 años y como no parece que por lo que sea, que no ha cuajado, pues me dejo hasta 2020 ahí abierto, ¿sabes? Porque a lo mejor en tu barrio no lo ponen hasta 2020, diciembre. Nochevieja de 2020. Y dentro de 2 años dirá, pues mira que nos hemos equivocado o se ha olvidado ya, ya está. O no. O igual te dicen que va a ser otra vez para diciembre. No lo sé, pero ahí está. el chip de identificación personal que tantas vueltas da en internet, que a lo mejor me estoy riendo y ya hay niños por ahí con el chip, que no se sabe. Porque tú dices que no, pero y si sí, el y si sí es lo que te va a matar. Pero bueno, el y si sí. ¿Qué pasa? ¿Que no te crees los chips y confías más en otras gentes? Porque, claro, yo hay webs mil, hay webs hay 100.000, ¿sabes? Yo que ya tengo un chip. ¿Sí? ¿Tú tienes un chip? Sí. ¿Sí? ¿De qué? Sí, un chip. ¿De qué, Carl? Tengo un chip en el DNI, ¿no? Sí, pero no lo llevas metido en la piel, ¿no? Claro, es que es lo único que falta ya, que lo metan en la piel. Pero si hay esto del DNI, es que... ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¿Ahora? ¿Me vienes con el chip del DNI? Yo sí. El chip del DNI también está ahí, no lo tiene metido debajo de la piel, pero te lo tiene metido a lo de la cartera, que además de controlar de dónde estás, también saben las perras que llevas. Pero bueno, es otro tema y algún día hablaremos del chip del DNI. Pero seguimos con más, porque hay más noticias apocalípticas de primer nivel que no pueden esperar, tío. Esta en concreto no puede esperar. Porque tú puede que no te fíes de webs así sueltas que yo te digo, o sea, noticias finales, te atreves a despertar, hay mil webs conspis, pero mucha gente confía en Anonymous. ¿Cuántos y cuántas confiáis en Anonymous? Desde aquí, levantar la mano, aunque estéis en casa, en el coche, me da igual, levantar la mano, ¿confías en Anonymous? Yo a rato sí, para algunas cosas sí. No le dejaría el coche, pero para algunas cosas me fío de él, ¿no? De ellos en general. Hace ya un par de semanas, bueno, hace ya un tiempo, vi en redes que se supone que Anonymous lanzaba un nuevo vídeo. Vale, pues claro, como Anonymous es tan anónimo, pues no sabes si es Anonymous de verdad o no, aunque tenga la misma cabecera y todo. Y nos contaban que Nibiru, ese planeta donde viven los Anunnakis, que está alrededor de nuestro planeta y que son los padres genéticos de toda nuestra raza y que realmente somos un experimento y que ellos son los megadioses que algún día van a venir y te van a chafar la cabeza a ti porque te has estado riendo de los Anunnakis, que lo sepas. Nibiru está muy cerca. Nibiru se estaba acercando peligrosamente a la Tierra, y esto va a hacer un cambio en los polos magnéticos de la Tierra en la que pisamos tú y yo, Carl. Y esto va a ser una mega catástrofe del agárrate, no te menees, más vale que no te pille con la ropa tendida porque, vamos, ¿sabes? Te va a querer morir. Claro, los polos se van a cambiar, el polo norte se va a volver el sur, va a empezar a hacer frío en Cambrils y calor en Rusia. Y esto no puede ser. Además, pues eso, terremotos, maremotos, tsunamis y todo el rollo. Y esto lo dice Anonymous, ¿eh? Que no lo digo yo. Lo dice, bueno, o alguien que dice que es Anonymous. Entonces, claro, yo estaba allí, ya en mi ordenador, o sea, en el mueble de mi ordenador tiene las marcas de las garras, ¿sabes? De mis garras, porque cuando lo leí, como que me encogía y dije, ¡no! ¡No, tío! ¡Anonymous! Si lo dice esta peña, algo habrán mirado. ¿Y Nibiru? Nibiru, sí. ¿Nibiru? Es como la nevera. Pero, o sea, dices, voy a meter la cerveza en la Nibiru. Pues parecido. ¿Nibiru? Sí, tío, no te rías de Nibiru, ¿eh? Te vendrán los Anunnakis y te partirán la cabeza, de verdad. Oye, ¿los Anunnakis tienen que ver algo con los Opis? No, el Opio es otra cosa. No, que... no, Opis. Pues, no. Opis. No sé quiénes son, pero otro día los puedes traer. Opis es una tribu india de América del Norte, muy avanzada, más que las otras. ¡Oh! Ah. Mira, ya tienes tema para el próximo día en la Conspi. ¿Mm? O sea, tengo que buscar algo de los Hopis. Sí, de los Hopis y de los conejos fluorescentes que los lleváis nombrando 3 semanas y no habéis traído nada. Ah, yo lo. Y eso fue. Yo lo fui. Ahora no ha sido. Bueno, Anonymous, Nibiru, se acerca, cambio de polos magnéticos. Estaba acojonado. Que sepáis que este cambio de polos magnéticos, que es cuando viene lo importante, ¿no? Que dices, Guindilla, que no me pille con las judías en el fuego. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser, pavo? Va a ser el 9 de marzo de 2016. Pues va con un poco de retraso, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué día estamos? ¿Estamos en abril? No, estamos en abril. Sí. ¿A qué día? ¿A 4 de abril? ¿A 4? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esta gente me anuncia el fin del mundo? ¿Me anuncia el fin del mundo para el 9 de marzo? ¿Es 4 de abril y aún sigo aquí? ¡Sí! Qué decepción, tío. Válgame. ¡Qué fatal! ¡Qué fatal! Claro, Yo ya me había fundido todas las perras de la cuenta y todo, pensando que no había llegado. Digo, pues si total va a petar esto. Joder, o sea, que luego no me vas a pagar una pizarra para la cerveza, ¿no? Taco, echas, taco, un, echas vale, un euro, que yo he echado dos yo. Ah, vale. Pero eso, ¿me ha engañado vilmente? ¿YouTube? ¿Me ha engañado vilmente? Va a ser que sí, ¿no? No, te ha engañado Nibiru. Que Nibiru no engaña a nadie. No te metas con los Anunnakis, te van a venir a buscar. Pueden llegar hasta San José y te van a ir a buscar. Oye, pues está, pues están buenas. Siempre pensando lo mismo. Luego que escuchetes no te quiere. Aun con el rollo conspi tienes para tirar pedradas. Es que es para darte. Ahí lo dejo. No ha sido el 9 de marzo. A lo mejor se ha ido de fecha. A lo mejor se ha ido de fecha Anonymous. Igual es del año que viene. No, decían de este, pero bueno. Da igual. Por si acaso, ya sabéis, amigos y amigas conspi, seguid vigilando, seguid investigando. Del año que viene no. A ver, dos, igual sí. El 6 es un 9 para pa 2019. Igual me lo estaba dando en clave y yo no lo he entendido. Pues no se sabe. Amigos y amigas conspis, seguid rebuscando las redes. Seguid confiando o desconfiando, o no, o sí, o no se sabe quién es la fuente oficial, quién es la que no, quién te dice la verdad, quién te dice la mentira. Nos engañan a todos, Carl, estamos todos locos. Vivimos en Matrix, tío. A ver, vivimos yo... en Matrix ya y no me he enterado. Perdón, perdón, yo sé que estoy loco. Tú lo sé, yo sí. ¿Cómo te salva esa respuesta siempre? Porque es la mía. Qué mal me das. Cochina envidia. Sí, la verdad que sí. No, la verdad que no. La verdad que no. ¡Ja! Yo bastante tengo con lo mío. Dicho todo esto, amigos y amigas conspis, la semana que viene tendremos más con la tribu de los Hopis que nos traerá Carl y con muchas otras noticias interesantes que siempre rodean todo el mundo conspi. Si tenéis alguna noticia interesante de este rollo, ya sabéis, mandárnosla a nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de El Flus Flus, que siempre estamos atentos ahí a las movidas que nos mandáis. Y mientras lo hacéis, un poquito más de música y nos vamos a poner trayeros, porque hace ya semanas que os pongo Nightcore, que es un género que a mí me gusta y que creo que le va muy bien para acabar la conspi. Así que nos vamos con un poquito más de estos pitufos maquineros guitarreros y después recta final de Flus Flus. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Gindyman. Thinking. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Llegamos a la recta final del Flux Flux, últimos 20 minutos de este radio show que ya sabes, como siempre te acompaña en directo todos los lunes de 7 a 9 a través de las ondas de la emisora más underground de Zaragoza City, Radio Topo 101.8 de tu FM, maravillosa, cada vez sintonizada mejor y que pronto subirá más. Y si no, siempre en la web de nuestra radio también o en nuestra página de Facebook de El Flux Flux. Dicho esto, Carl, llegamos a la recta final. Y siempre es el momento del WhatsApp de la semana. Y de normal siempre busco audios con cachondeos, con tonterías, con tal y con cual. Pero en esta ocasión el WhatsApp de la semana me lo han mandado justo al entrar aquí al estudio. Porque mi amiga Elsa, que está metida en el Centro Social Luis Buñuel, que ya sabéis está en El Gancho, ese antiguo instituto recuperado que también fue ayuntamiento de la ciudad, con un patio súper guapo y donde se organizan muchas actividades, conciertos, también actividades de malabar, de tal, de muchos talleres, me dice que la red de apoyo a Sin Papeles cierra etapa. Se despiden con un acto este próximo viernes y la red de personas y afectos permanece. Además me firma con Todos Somos Migrantes y el puño en alto. Que sepáis que el próximo viernes 8 de abril de 2016, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro de Historias de Zaragoza City, en la Plaza San Agustín, que sepáis que tendrá esta proyección coloquio de la película Tarajal, que dice también transformar el dolor en justicia. Para mí este es el WhatsApp de esta semana y desde aquí los aplausos a toda la peña que lo mueve y a mi amiga Elsa por mandármelo. Y ya sabéis, si soy de esta peña que os gusta ir a ver estos documentales densos, estáis metidos en el rollo de la inmigración y todo el copón, pues ya sabéis, el próximo viernes a partir de las 7 en el Centro de Historias aquí en Zaragoza City, ahí estará esta proyección y este coloquio. ¿Vamos a verlo? Claro que sí, todo esto son cosas que llegan por el WhatsApp, pero tú no tienes. Pero para eso te tengo aquí, que me lo mandas. Exacto, y también tenemos a todos los oyentes y oyentas que algún día se animarán a mandarnos los WhatsApp de la semana. Ya sabéis, mandárnoslos a través de redes sociales, a través del Facebook o a través de Twitter, si lo tuyo es el Twitter, @guindiman, dime, oye, esto me mola. Y yo lo pincho. Claro. Así que mientras los esperamos, seguiremos sacando. Y otra cosa que tenemos que hacer en esta recta final del Flux Flux y que no nos podemos olvidar en ningún programa y que a ti se te dé la pinza y no lo echas en falta. No lo echas en falta, ¿no sabes? Hemos tenido Zarpa, hemos tenido Escuchetes, hemos tenido la Conspi, hemos tenido los barrios con el recordatorio de la Fiesta del Sol, que te perdiste, por cierto, y el aniversario de Escuchetes, que también te perdiste, por cierto. ¿Qué nos falta? Se me ha ido la pinza, tío. Se te ha ido la pinza. Totalmente. Se te ha ido la pinza. Totalmente. Qué vergüenza que no te acuerdes del chistaco de Pilipón. ¿Qué? No, es que son unos vascos que han tenido un accidente de coche. Están con el coche volcado. Y se paran unos a ayudar. Y dice, ¿necesitan ayuda o algo así? Oiga. Cada uno va hacia los cenideros como quiere. Nivelón, nivelón. Nivelón con Pilipón. Este es de los malos, malos, malos, ¿no? Bueno, en su línea. Yo te diría que en su línea. Porque ya sabes que Pilipón chistes nuevos no tiene. ¿Nuevos? Nuevos no. No, nuevos no. A ver, espera que piense un poco, a ver. No, tengo el del chorizo, que es buenísimo. No, buenísimo no es. No. El mío es el del chorizo, que no me deja contar. Sí que te dejé. Que te pica. Déjame contarlo. No, otra vez no. Otra vez no. No va a volver el chiste del chorizo, Pilipón. Además, Pilipón, que hace meses ya que no hablo con ella, la tengo que volver a llamar. Y en las últimas fotos que he visto está muy joven y muy lozana. Se ha soltado hasta el pelo. En 30 años que la conozco no se había quitado la coleta nunca y se ha soltado hasta el pelo. No te digo nada. No te digo nada y te lo digo todo. Pues igual tiene chistes nuevos. Creo que el... Sí, chistes nuevos y creo que está enamorada o algo. Me da. Porque para que se suelte el pelo, Pilipón, tela, tela. Yo un día le dije que se había echado la coleta con cemento armado. Pero eso, ¿cómo no te podías acordar de Pilipón, tío? Pues no. Nos lleva trayendo el humor fino. O sea, el humor fino del Flux Flux. Marianico está muy bien. Pero Pilipón es otro nivel y lo sabes. Pues no me acordaba, chicos. Pues no, no. Pues para que no se te vuelva a olvidar, te voy a dar ración doble de Pilipón. Vale, vale. Te voy a dar ración doble de pelifón. Y si quieres luego me pones a Juan, que de Juan ahora sí que me he acordado. Pues mira, hoy de Juan no te he traído ninguno, pero vamos a escuchar otro de pelifón, que ya te aviso que también es de nivelón. En este caso, imita a Eugenio. Ya verás. Es viejo, es tipo del compadre de moza. Que van dos por la calle y dice: mira, un reloj que haces el mío que se me adelanta. Es del Eugenio. O el de la Mini. Madre mía. Y mira, escucha este. Del Eugenio también, ¿eh? Dice: hombre, ¿qué tal? Fue tu cumpleaños hace poco, ¿verdad? Sí. Hace: ¿qué te han regalado? Y hace: una mini cadena. Hace: se escucha bien y hace: me aprieta un poco. Esto es bueno. Casi nada. A mí me encanta porque ya cuando empieza, ya avisa, ¿eh? Ya dice: este es del rollo, el del compact disc de Mozart. O sea, no engaña a nadie tampoco, Pelipón, ¿eh? No engaña. ¿Qué te ha parecido? La verdad es que me ha dejado sin habla. ¿Sí? Es que, Pelipón, cuando lo escuchas, a mí me dan ganas de decir: ¡Scar! ¿Qué demonios fue todo eso? ¿Sabes? No dejen diferente, Pelipón. Siempre está bien de él. Siempre está ahí, ¿sabes? Dentro de poco, ya te digo, tengo que volver a contactar con ella para grabar más. Ojalá pueda pillar también a Juan para hacer más anuncios y más de estas cosas. Y ojalá algún día venga Pelipón aquí al estudio. Hace mucho que no viene. Hace mucho que no se sienta en ese micro. Pero yo creo que dentro de poco debería venir para hacerle el homenaje que se merece, ¿no? ¿Sabes? Porque nos ha dado mucho, Pelipón. Nos ha dado mucho. El chiste del chorizo también. También nos lo ha dado. Pero yo creo que deberíamos tenerla. Así que la invitaré y a ver si algún día viene. De momento, tiene que venir el Chastas, Pelipón y Escuchetes. Y Elena de Zarpa también. Tenemos muchas visitas pendientes y esto tiene que empezar a moverse ya. Así que después, Carl y yo tendremos que decidir en qué orden. Y la peña tiene que empezar a venir, pero ya, ¿eh? ¿Te parece? A mí me parece perfecto. De hecho, luego vamos a hacer relaciones sociales y vamos a intentar convencer. Exacto, porque yo sé quién quieres que venga primero. Yo sé quién quieres que venga primero. Es que se te pone la sonrisa ya. Se te pone la sonrisa, ¿sabes? Y los ojitos chiribitas. Sí, sí, sí, sí. Porque es que ya estás pensando... Que vaya bueno, que lo pases bien. Estás pensando. Y que vaya bueno. AVC. Y que vaya bueno. Era para sonrisa la suya, ¿eh? Es que estar muy enamorado, es que no puede ser, no puede ser. ¿Cómo tengo a la Escuchetes, hijo mío? Veremos si Escuchetes es la primera. No sabemos. Pero vamos. Tiene que empezar a venir la gente al Flux Flux, pero ya, ¿eh? Estamos haciendo puble de mucha gente y aquí no viene ni Clifford. Pero bueno, lo seguiremos intentando. Mientras tanto, antes de irnos, te voy a contar una última noticia, ¿o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué, co? Pues mira, nos vamos a ver un apicultor. Un apicultor muy especial, porque ha conseguido que sus abejas hagan miel con resina de marihuana. Ojo, yo quiero probar esa miel. Sí, la verdad es que mucha gente querría probar la miel de este apicultor francés que se medica desde muy pequeño con cannabis y se define como un apasionado por la naturaleza y por el entrenamiento de todo tipo de animales. Ambas circunstancias han contribuido a que lleve varios años investigando sobre cómo aunar las propiedades de la planta y de los insectos a los que dedica su vida. El resultado se llama Canna Honey y es un delicioso néctar que no ha dejado indiferente a nadie de los que lo han probado y que tiene que hacer frente a las restrictivas leyes del país galo. Pues claro, no te vas a poner a vender aquí miel de hierba como te da la gana, ¿sabes? Los franceses esto lo tienen muy regulado. Pero vamos, tiene que estar buena y sobre todo tiene que ir bien para muchas cosas. Porque la miel ya es algo muy bueno. Yo es que lo de la miel nunca lo he entendido, ¿no? Que haya miel de romero, miel de tal. ¿Qué pasa? ¿También a las abejas, perdón, las cultivan? No, no es que las cultiven, pero según donde... Porque yo creo que las flores que hay pueden ser de romero, de tal, de cual, y habrá alguna de cannabis, ¿no? Bueno, depende de lo que le pongas. La miel de romero lo que hacen es poner al lado de los panales, pues romero. ¿Sabes? Pues si le pones hierba, supongo que la abeja va a coger lo que va a coger, ¿sabes? Hoy estoy más espeso, ¿eh? Sí, ya te veo, ya estás espesico. Pero bueno, da igual. El rollo es... agricultor, apicultor francés que hace miel de marihuana. La miel, recordemos, el único alimento que no se pone malo. Buenísimo para cualquier cosa, para el café, para el yogur, para tal, para cual. Me encanta. Miel de marihuana también tiene que tener lo suyo. Y si algún día llega a España, la probaremos. Si no la puede vender en Francia, que la venda aquí. Claro. Pero ya veis, como siempre, mucha gente que le saca más utilidades a la planta santa, ¿no? Que dicen los del reggae, ¿sabes? Pues ahí está más nuestro último apunte curioso de esta semana. Dicho esto, suena la sintonía para irnos. Porque ya sabéis que desde hace unas semanitas tenemos gente detrás de nosotros, no físicamente, sino en el espacio radiofónico. Porque cuando acaba el Flux Flux, a ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, aún te queda una horita más de radio si quieres, porque vienen nuestros compañeros de Dos Caras y una Cruz, que están ya al otro lado del estudio, en la oficina, preparando lo que será el programa que te ocupará hasta las 10 de la noche. Si sigues escuchando tu emisora favorita desde el underground de Zaragoza City, sacando nuestras ondas por la 101.8 FM para llegar hasta los transistores de toda la ciudad y seguir mirando mientes, mentes, conciencias y caderas. Dicho eso, los aplausos una vez más para nuestro amigo Carl, el psicópata asesino. Sí, señor, es que es una persona normal. Una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, sino criminal y estafador. Hasta ahí. Y gracias también a todos los amigos y amigas que habéis estado al otro lado. La semana que viene volveremos de nuevo con más locuras, más musicón, más zarpa, más escuchetes y más de todo. Y esperemos que con más gente. Volverá el abuelo, vendrá Pilipón, vendrá el Chastas, no se sabe. Si lo quieres saber, no dejes de seguirnos la pista. Porque puede que no, pero y si sí. El y si sí es lo que te va a matar. Sí. Nos vamos con este poquito de Jungle para dejaros con el subidón y que empecéis la semana guay. A ti que me escuchas en directo y que hoy es lunes, que siempre nos cuesta, ¿verdad? El lunes. Pero ya se ha acabado, mañana ya es martes y nos queda toda la semanita por delante. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz. Se despide Gindy Man desde los mandos de la nave con este remix del King of the Congo. De Manu Chao. Y la semana que viene volvemos con más. Un abrazo desde las ondas. Adiós. Adiós, colegas. Yeah. They say there is no place for little Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman.